¿Estará revoleando el poncho del otro lado, Amparo Cribos? Calculo que si tiene un poncho, lo lleva puesto. Porque está fresca la mañana en la ciudad de La Plata, ella nos podrá decir mejor que nadie. Ampi, ¿cómo va? Buen día, Rizo. Sofi, no está para revolear el poncho. No. Me parece que nos lo ponemos mejor. Claro, está para tirárselo encima. Bien, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Me intriga mucho saber dónde estás, me intriga mucho saber si ya desayunaste, por ejemplo, vos que desayunas en la calle. Sí, he degustado alguna cuestión en alguna panadería, como ¡epa! Siempre. Es la comida que siempre elijo para hacer fuera de casa, el desayuno. Me parece que es acertado porque es cuando uno con más fiaca tiene, ¿no? De prepararse claro. algo, hacerse algo. Me parece muy bien. Ampi, cuestiones básicas de este momento para quienes estén a punto de salir o demás. Fresco, frío, como el agua del río. ¿Cómo está la? ¿Qué hay? ¿Hay gente? ¿Hay quilombo? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, tengo que decir primero en cuanto a lo climático que tengo que coincidir con usted, Rizzo. Desde que empezó la semana es el único día que hay un poco de solcito, lo cual da un poco de reparo. Hace frío, pero la ciudad tiene varios reclamos. Están calientes las calles y hay un teléfono para el Poder Municipal de acá de La Plata muy importante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, es un teléfono y un reclamo que ya viene sonando, que lo anticipamos, lo conversamos en el aire comunitario, pero en este momento están aquí en las puertas de la municipalidad, la Asamblea de Vecinos del Barrio Rincón, con este conflicto que tienen en torno a la cedición de tierras a la iglesia. Hoy vienen a reclamar aquí en la municipalidad para que no se apruebe. En este momento está sesionando el Consejo Deliberante de La Plata, esta cesión de tierras a Cáritas La Plata. Estoy aquí junto a Deva de la Asamblea de Vecinos, que bueno, nos va a comentar un poco más de su reclamo y de cómo viene este conflicto, estas conversaciones, o no conversaciones, en realidad, con el Poder Municipal. A ver, entonces, ¿hola? Bueno, sí, ¿qué tal? Buen hola, día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, quería comentar acá, gracias a la compañera por estar acá y poder difundir el reclamo que estamos haciendo, ¿no? Buscar los derechos que la comunidad decidió que son los más justos. Por eso salimos a la calle, porque creemos que el único predio fiscal tiene que ser destinado a la comunidad y no a un tercero. Eso es lo esencial. El Estado en ningún momento nos dio la palabra, en ningún momento se acercó. Entonces buscamos eso, por lo menos tener un diálogo para poder llegar a un acuerdo y que entiendan nuestra postura, que no es ningún capricho, sino que es la única tierra fiscal que tenemos nosotros en la localidad y queremos que sea una salita y un jardín maternal, porque son los objetivos principales que tiene la localidad. Uh-huh. Por eso hoy estamos acá. Uno de los temas que nos comentó... Sí, Ampi. Ahí te escucha de Barrizo también. Perdón, pensé que no lo teníamos nosotros. Una de las cuestiones que circulaba tenía que ver con que pensaban hacer o proponían hacer el centro de atención primaria, el CAPS, en la plaza, que a su vez es una plaza que han recuperado ustedes, ¿no? Claro, sí, era un poco irrisorio la propuesta, ¿no? Porque la verdad es darle el único periodo fiscal a un tercero y proponer expropiar una plaza en la cual los vecinos habían recuperado, que estaba en total abandono ya hace muchísimos años por la municipalidad, y ahí armar este predio, este proyecto, ¿no? Que también es un proyecto, digamos, no es que hay nada claro, no pasó por ningún lado ni se oficializó. A nosotros nos llegó como una noticia de un portal, digamos, no hubo nada oficial, digamos. Claro. Uh-huh. Además, Deva, la importancia de, hemos estado hablando mucho con vecines de ahí, el sentido de pertenencia que tienen con el barrio y cómo han recuperado también ustedes en situaciones donde el Estado no había estado muy presente. No, la verdad, el Estado en la localidad ya hace mucho tiempo que no está, y bueno, esa es esa lucha, creo que de todas las comunidades, ¿no? Empezar a recuperar un sentido de pertenencia, de identidad con la localidad, y bueno, nosotros creemos que la lucha está en la calle, y así vamos a seguir, digamos, no importa que las posturas de los dos lados sean no hablar, nosotros buscamos el diálogo hasta la última consecuencia y que los derechos nuestros se puedan cumplir. Deva, uno de los conflictos sí. que dicen que tienen es que este predio, bueno, está ubicado en el barrio El Rincón, pero que pertenece a tres delegaciones, lo que es Arturo Seguí, Villa Elisa, ¿de qué zona estamos hablando? Y frente a qué conflictos más técnicos, burocráticos se encuentran para hacer los reclamos también. Bueno, nosotros, eso queda claro que ya el Rincón es una localidad. Entonces, las demás localidades como Citibel, Villa Elisa, Arturo Seguí, no tendrían injerencia, ¿no? Ya esto ha sido hace 4 años localidad. Después nosotros hemos avanzado con pedido de informe a través del Consejo Deliberante para ver en qué estado están estas tierras y ahora avanzamos con una cautelar para que pueda resolverlo la justicia, digamos. Nosotros vamos avanzando por diferentes lugares. ¿Qué pasa con las delegaciones municipales, por ejemplo? La delegación municipal, en el caso de lo que es la localidad, está totalmente ausente. Ayer fuimos con los vecinos a seguir reclamando la presencia, digamos, del delegado, la presencia del Estado en nuestra localidad para como decía anteriormente, que se pueda dialogar con el Estado, que vengan funcionarios de planeamiento, donde tenga que ser, para dar explicaciones a lo que nos está sucediendo en este abandono en la localidad. Deba, sí, perdón, Ampi, no te queríamos pisar ahí tu territorio. Tengo ganas de preguntarle concretamente en cómo ha sido esto de meter a la justicia. Ustedes presentaron un recurso de amparo para que no siga avanzando esta construcción por parte de... del municipio de Cáritas. Cáritas, no sí. Me salía, gracias. ¿De Cáritas? Claro, sí, lo que nosotros presentamos es para que se visualice y se, por primero y principal, para avanzar sobre lo legal, ¿no? Vamos a abarcar todos los temas legales. Y después para que también se recuse la justicia y vea que esto ya hubo una sesión ilegal, porque ya está alambrado por Cáritas, ¿no? Que Cáritas, digamos, dicen Cáritas como un Zoom, pero la verdad el arzobispado salió a decir que están recolectando para una capilla. O sea, que no va a haber un Zoom de Cáritas. Oficialmente el arzobispado está pidiendo para una capilla. Entonces, tampoco son versiones muy encontradas, distintas, que son muy, muy difusas, digamos. Entonces, nosotros queremos claridad y buscamos claridad a través de las cuestiones oficiales, ¿no? Ilegales. Claro. Uh-huh. ¿Con gente de Cáritas han hablado? No, buscamos, le han llevado vecinos una carta a lo que es la iglesia, ¿no? Que está pidiendo estas tierras, que está a la entrada de la localidad, y quiero resaltar que tiene una hectárea en la cual el 10% está en uso, y esta parroquia está pidiendo la única tierra que tiene la localidad. Es un poco ilógico lo que se está dando, entonces por ahí, como lo quiere llevar la iglesia, a una discusión que lo estaríamos persiguiendo inquisitivamente, no, es una mentira, digamos. Nosotros estamos peleando por nuestros derechos, y más cuando se dan estas cosas, el proyecto presentado en la plaza, la única tierra dada a un tercero que en la entrada tiene una hectárea de la cual está utilizando el 10%, nos parece una tomada de pelo total. Claro, una de las, o por lo menos, excusas que supuestamente daba, te lo pregunto por eso, desde el municipio, era que el territorio no les, o como que el CAPS era mucho más grande que el territorio, ¿no? Una cosa así. Claro, la propuesta que presentan es un predio que sería un club con cancha, delegación y una salita. Eso es lo que pudimos saber, pero no hay nada oficial, pero dejaría fuera el jardín. Y este proyecto no entraría en el territorio en cuestión que tenemos ahora, ¿no? Por eso están queriendo hacerlo en la plaza, pero nosotros lo que pedimos es que de última compren un espacio y lo hagan ahí, porque el proyecto claro. No nos parece malo. Lo que nos parece malo es que lo hagan en la plaza. Eso es lo que pedimos. Claro. Vienen cortando ahí la calle Belgrano, la avenida Belgrano. ¿Lo piensan seguir haciendo si esto no avanza o no tienen respuesta? Nuestras propuestas de lucha son difusión puerta a puerta por los vecinos de la localidad, el corte y también actividades culturales para acercar a la gente que por ahí tiene alguna cuestión personal, ¿no? Del corte, que siempre está como mal visto, pero es una solución para visibilizar. Nosotros hablamos con los vecinos y lo que le decimos es que nos disculpe, la verdad, porque realmente entendemos que que entorpecemos el paso de los vehículos, pero la verdad es el único forma de visibilizar y que ha dado resultado, por lo menos para llamar la atención de, claro, de las cuestiones del municipio y de la iglesia, y también, bueno, de ustedes, sí, los medios. El domingo hicieron actividad, ¿no? El domingo no pudimos hacer la actividad porque hacía un frío terrible, la verdad, y la idea es convocar, entonces íbamos a estar un poco nosotros más alguno más. La pasamos para el 11 de julio la actividad, pero ya veníamos del domingo anterior también de hacer una buena actividad cultural y la gente se ha acercado mucho más a esas actividades, ¿no? Lo último, como para cerrar por lo menos desde aquí, desde el estudio, que me parece que es importante como para que quien esté pasando por Belgrano y se encuentre con el corte, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer si tienen que atender a uno de sus niñes, de las niñeces ahí que están en el barrio? ¿Qué recorrido tienen que hacer para asistir a una primera, a un primer contacto con profesionales de la salud? Nosotros, para llegar a un contacto con la salud, por decir las salitas más cercanas, tenemos 3 kilómetros para el lado de Citibel y 2,5 kilómetros para el lado de Villa Lisa. Esas son los recorridos que tenemos que hacer para llegar a una salita. Excelente. Ampi, gracias por el tiempo. Sí. La última debate, bueno, ustedes están esperando que no se apruebe en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿de quién va a depender finalmente la decisión en torno a estas tierras ahora con la incorporación de la justicia? Y si esperan que el municipio se comunique con ustedes también. Y lo que buscamos es que el municipio se comunique, porque la verdad, hablamos con los concejales y vamos a ver si podemos retrasar la sesión del día de hoy, pero bueno, sabemos que el oficialismo está con quórum para poder votarlo en la próxima asamblea, próxima sesión, quiero decir, sin ninguna oposición. Pero bueno, nosotros, la lucha va por sobre todas las cosas, no vamos a dar por perdido jamás esta lucha, porque creemos que el resistir y el seguir en esta lucha, por ahí algunos pueden decir que está perdida, ganada, no importa, pero lo que buscamos, como hablaban en un principio, es lograr una identidad y un sentido de pertenencia en la localidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos por difundir. Bueno, ahí estaba la palabra de DAVE, de la Asamblea de Vecines del barrio El Rincón, que en este momento, bueno, están aquí en las puertas de la municipalidad con distintas pancartas, carteles, muchas de esas niñeces que mencionábamos, y con su reclamo evitando este tratamiento en el Consejo Deliberante. Excelente, Ampi, completísimo, como siempre. Ahí habíamos hablado, aquí en el aire de la mañana informativa.